Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra con más información nacional para ustedes. Y bueno, pues tenemos una buena noticia en torno al tema de minería, que bueno, pues es que en Baja California Sur, en La Paz, pues se cancela el proyecto minero La Pitaya, que bueno, pues es uno de los casos que había estado acompañando Medio Ambiente y Sociedad, que bueno, pues es una organización de ahí de Baja California Sur que pues ha conseguido o digamos ha estado involucrado en otros casos victoriosos de pues cancelación de proyectos mineros. Y bueno, pues ahora la noticia de esta semana es que se cancela este proyecto minero La Pitaya. Y bueno, pues tenemos información muy breve que nos dice que bueno, pues se considera un duro golpe al sector minero que la aspiración de la compañía minera La Pitaya, pues por desarrollar el proyecto San Antonio, ha sido cancelada por la Semarnat, que bueno, pues digamos la Semarnat actúa bastante hipócritamente dependiendo del caso que le toca analizar. Y bueno, pues como es su deber, en esta ocasión pues ha cancelado un proyecto minero por estar en una zona en la cual expresamente no se permite la actividad industrial, en la zona en la que se pretendía llevar a cabo esta minería a cielo abierto. Y bueno, pues en donde pese a esto ya se realizaban algunas labores de exploración, pero bueno, después de su evaluación pues decidieron cancelarlo por estas razones. Y bueno, pues esto se suma a una lista lamentablemente no tan grande de casos victoriosos en donde pues se logra detener la fase de explotación de una compañía minera. Y bueno, pues esto solo queremos decir no es pues una digamos, no es a quien tenemos que celebrar, no es a la Semarnat, sino a todas esas personas que en su territorio pues se han organizado para detener estos proyectos mineros y sus efectos devastadores. Y bueno, pues saludamos también pues a las y los compas de allá de Baja California Sur que estuvieron involucrados en esta defensa, y también a los y las compañeras de Medio Ambiente y Sociedad. Y bueno, pues esa es la información que queríamos compartir con ustedes sobre este caso. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que a veces no es tan tocado, y eso es muy lamentable porque en nuestro país está pasando mucho, y es el despojo a los pescadores, a los ejidatarios y a los campesinos que viven en las rivieras de nuestro país. Y nos vamos a ir a Nayarit porque, bueno, ahí acaba de salir una nota acerca de todo lo que se vende en las playas, ¿no? Mencionan que se venden las calles, las avenidas, las carreteras, los accesos al mar, todo. Y vamos a hablar del caso específico de Bahía de Banderas. En una nota que salió el día de hoy en Milenio, una nota grande con muchos datos, y que es la primera nota de una serie de reportajes sobre esta situación, que sería importante ver pues cuál es la intención también de estar apuntando eso por parte del periódico Milenio. Pero bueno, esta nota habla sobre cómo los diversos presidentes municipales de esta zona, como los gobernadores de Nayarit, en los últimos años han estado vendiendo todas estas zonas para promover proyectos turísticos que solo benefician a un grupo pequeño de empresarios, ¿no? Ellos hablan específicamente del empresario Héctor Cárdenas Curiel y del caso de una carretera que se abrió para un complejo que es de él y que está provocando ciertas afectaciones. Se hizo una nueva carretera cuando ya había una, donde pues se está pagando eso, y a pobladores de estas comunidades que fueron afectadas por el proyecto pues todavía no se les paga. Mencionan que además del problema de la carretera, el problema que sufren la gente que vive en las costas cuando se privatizan es que exactamente ellos ya no pueden entrar a la playa, y que bueno, frente a este caso, pues ciertos grupos en esa región del estado pues han estado alzando su voz en contra de eso. Específicamente, por ejemplo, ponen las palabras de una de las integrantes de una asociación en la cual que dice, están condenando a la extinción a los pueblos enteros de pescadores y ejidatarios. Esto es una aclaración de Marietza Izurrieta, que es la presidenta de Mujeres Unidas de Bahía de Banderas. También ponen la declaración de uno de los defensores legales, el cual está siendo amenazado, dice, vivimos en estado de indefensión, donde unos cuantos se están apoderando de nuestra tierra y sin que el poder humano alguno pueda evitar esta corrupción que salpica más que las olas. Esto es lo que comenta la abogada. Y bueno, es importante mencionar que hubo un proyecto hace varios años en toda la Riviera Nayarita que ha sido denunciado en todos estos años y que es muy importante ver, pues estos procesos están pasando también en las costas de Jalisco y recordemos el caso de Tenacatita, ¿no? Donde expulsaron a la gente en la noche y que hay una lucha legal donde, pues a pesar de que la gente de estas comunidades tengan la razón, pues no les han querido devolver sus tierras y cuando les dan los amparos a favor, pues no se cumplen. Y bueno, juntando esta cuestión de la legalidad, pues el día de hoy, pasándonos ahora al estado de Jalisco, se realizó una conferencia por parte del Comité Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo en la ciudad de Guadalajara para anunciar la Feria del Chile y también la Carrera de los Remedios y para hablar sobre la controversia constitucional que en el programa pasado nosotros ya habíamos tenido la entrevista con la abogada Claudia Gómez, donde explicaba sobre esto. En esta conferencia de prensa se hizo la invitación, como nosotros se la hacemos a todas las personas que vivan en Jalisco o que estén cerca, a poder ir el fin de semana de la Feria del Chile y la Carrera de los Remedios a esta comunidad que está en defensa de su territorio, pues que desde una manera festiva, desde el deporte y desde la gastronomía, pues van a festejar, ¿no? Y bueno, también en esta conferencia de prensa habló sobre las expropiaciones, puesto que en las últimas semanas a varios habitantes se les había estado llamando, pero ningún habitante que fue llamado para estas expropiaciones han aceptado, ¿no? Entonces, bueno, la lucha de Temaca sigue firme y pues ahí a todas las personas los invitamos a que vayan. Y ya para terminar con estas notas de este lado del país, pues también celebramos con el nacimiento en el estado de Guanajuato, específicamente en León, del Frente Democrático. Este frente hizo su primera acción el día sábado teniendo una manifestación llamada Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Recordemos que en una manifestación hace 3 semanas, un mes más o menos, se capturaron por parte de policías a 6 integrantes que estaban en la marcha, de hecho 3 de ellos integrantes del Comité Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo y 2 del 132 León, aunque después fueron les dieron la libertad, pero bueno, para denunciar pues este hostigamiento que hay a los movimientos. Y bueno, toda la información sobre lo que está pasando en León lo pueden también encontrar en la página de 132 León o en la página de temacajalisco.com. Y siguiendo en las noticias nacionales, bueno, como ya habíamos mencionado al principio, que se reporta que la minería ocupa el tercer lugar en la generación de divisas del país. Bueno, aquí por ejemplo mencionan que este es de un periódico de Baja California Sur, de La Paz. Aquí dice que luego de la toma de protesta Ignacio Osuna Valdés como presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas distrito de Baja California, el presidente nacional de esta organización destacó la importancia que la minería ha tenido en el desarrollo nacional, bueno, tanto históricamente como a nivel, bueno, en estos momentos que se está dando una gran generación de divisas, lo que ha contribuido, bueno, a esta crisis nacional porque ha entrado dinero por parte de esto y no solo por parte del petróleo o las remesas que envían los migrantes a nuestro país. O a veces en menor escala, que también, bueno, la excesiva industria automotriz, ¿no?, que se tiene incentivando y vendiendo otros remedios que, bueno, han sido como el turismo, que ahora pues es de gran importancia que la industria minera, en el ingreso que genera, bueno, se esté colocando en el tercer lugar, pero bueno, hay que hacer como el comparativo que la gran parte de las ganancias pues se la llevan las empresas extranjeras, ¿no? Dejan una parte, pero los impuestos que pagan de hecho son mínimos, y por ejemplo dicen que, no sé, se ha mencionado en otras ocasiones que va subiendo el impuesto conforme a los años, pero los primeros años que pagan poquitos impuestos estas empresas, pues la extracción que tienen es muy salvaje y muy, aparte que es muy salvaje, devora bastante y con altos índices de contaminación. Entonces, bueno, es un incentivo que tengan que extraer muy rápido, dejan, bueno, en el caso de minería a cielo abierto, dejan grandes hoyos, grandes ríos de lagunas tóxicas, de acuíferos dañados y comunidades devastadas, y entonces, bueno, no pagan ningún impuesto por esta generación en la que de contaminantes en la que dejan a las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, eso no se contempla. Si dejan un mínimo ingreso, se llevan, claro, muchísimo más. En impuestos casi no pagan nada, de hecho no pagan por el uso del agua. Se debería de cobrar altas tarifas, bueno, por la contaminación, y que de hecho no solo las tarifas por la contaminación, sino que de hecho no contaminaran. Y nada de esto es claro ni se hace de manera limpia. No están pagando por contaminar, vienen, extraen y se van, ¿no? Y entonces, aún así, bueno, esta es una nota por grandes empresarios, también, bueno, hay que ser como en esa... En esa cuestión hay que cuestionar estos datos, porque bueno, también que la promocionen así es para darle un gran impulso, ¿no? a esta industria minera. Y por ejemplo, también hacen mención, parece que pues promoviendo esta industria minera, dice: actualmente México ocupa el cuarto lugar mundial en inversión minera, el primer lugar a nivel Latinoamérica, y se habla de que, bueno, esta empresa, claro, es socialmente responsable e industria limpia, y esa es la minería que deberíamos de seguir llevando en este país, ya que pues nos está neutralizando los problemas que nos ha traído esta crisis, ¿no? Apoya el petróleo y apoya a los ingresos de los migrantes. También dice que bueno, es sí puede haber bajas, puede haber altas, pero eso se tiene que remediar mediante un mejor marco jurídico en donde sea favorable para que, bueno, no haya como tantos problemas, haya un incentivo más al empleo y, bueno, nuestros pueblos y comunidades alcancen una modernidad. Aquí, bueno, hacen de que hay que trabajar por esto, hay que seguir incentivando, hay que comunicarles a nuestros pueblos que es una opción de desarrollo. Y bueno, pues aquí dice que justamente la industria minera es una industria que se vincula con varias dependencias federales, en varias secretarías, en donde puede ser una gran oportunidad para México. Y bueno, nos hace falta como información de eso, ellos lo mencionan como para que el gobierno siga implementando, siga difundiendo, siga vendiendo el modelo minero, ¿no? Bueno, esta sería como la nota en este sentido. También se pasaría como a otra pequeña nota sobre la cuestión de Cherán. Esto está en la revista, bueno, Proceso Digital, que dice: acribillan al güero Cuitláhuac, que criminaliza y asolaba a la comunidad de Cherán. Esto fue ayer en la noche. Era el presunto jefe de la Plaza del Crimen en Cherán, donde fue asesinado. El homicidio, dicen, ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en un predio ubicado en Paracho, entre Ahuirán y Huirapicho. El cadáver presentaba un tiro en la cabeza. El güero, como lo conocían todos, es señalado como el principal orquestador de la serie de bloqueos carreteros en la región, así como el saqueo del bosque y la desaparición de varias habitantes de Cherán. Según informes extraoficiales, una columna militar que realizaba patrullajes por la serranía cercana a Cherán encontró el cuerpo de este delincuente en el interior de una camioneta de lujo incendiada junto a otra víctima más, que no dan datos de quién. Estos cuerpos, bueno, que se encontraron, solamente han mencionado, bueno, que tenía 40 años y la otra persona 25, y que la persona más joven se encontraba esposada. Ambos tenían impacto de bala de AK-47 y AR-15. También, bueno, hacen la mención que casualmente fue con la visita de Felipe Calderón que se da esto, y que dice que va a haber una... que hay que reconstruir las instituciones de seguridad en Michoacán, hay que hacer una limpia de cuerpos policíacos, y bueno, se da esta cuestión también como para criminalizar y decir, bueno, es que hay una disputa, es que son de varios lados, y bueno, aquí mencionan, es que se crea este sospechosismo, ¿no? Por casualmente después de que va Felipe Calderón, y se empiezan a dar estas declaraciones desde el nivel federal. Y bueno, nada más para completar la información de Huesca que dimos en un inicio, pues nos llega la información que hoy martes, alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de 30 aproximadamente camionetas estatales y federales llegaron afuera del poblado de Huesca, así como ambulancias y motocicletas. Entraron a la caseta de la constructora de CFE y las demás permanecieron en sobre la carretera federal. Ya tirado, pero gente de Graco está en la entrada del pueblo, y que bueno, los compañeros mencionan que todo esto es con la intención de intimidar a los pobladores de Huesca y provocar una represión. Entonces les pedimos a todas y todos que estén como muy atentos a la información y a cualquier cosa que se pueda dar. Y bueno, pues esto es el programa Hijos de la Tierra. Vamos a una canción. Vamos a escuchar Agua Soy el Himno, de la compilación ecuatoriana de música en defensa del agua, Yaku Canto, y regresamos con el resumen semanal socioambiental internacional para todos y todas ustedes, así que quédense con nosotros y pues ojalá podamos disfrutar esta canción que nos parece muy buena. Nuestra la razón.